En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más agosto, más rosa de los vientos, más fuego. Y, por supuesto, más tiempo con vosotros. Queremos estar en vuestra compañía desde ahora mismo. Han sido casi la una de la madrugada hasta las cuatro. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os vamos a dar compañía, cariño, temas, entretenimiento. Desde siempre, Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos en nuestro programa y lo vamos a hacer con los siguientes contenidos. Give me a Tomás, nota de esta frase, de esta cita. El mundo que queremos ver es solo una visión, una descripción del mundo. Os vamos a contar algo más sobre quién lo dijo y qué hacía quien lo dijo. 14 años puede durar la batería que se está construyendo. 14, nada menos que 14, es casi eterna. Y nos hablará sobre ella Javier Sevillano y lo hará en Las Fronteras del Futuro. Lo bueno, lo malo, la verdad, la mentira, todo sobre uno de los personajes más importantes, Carlos Castaneda. Lo conocéis seguramente por su sobrenombre, por su apodo, por el protagonista de sus obras, por Juan Matus. Indio, chamán, sabio, muchas cosas. Parecía que eran muchas cosas. ¿Qué había de verdad? Hoy vamos a contaros algo más sobre él con Manuel Carballal, que ya está con nosotros. También vamos a recuperar, fue una de nuestras invitadas este año, una persona queridísima por todos, un auténtico éxito con sus libros, un personaje que nos da mucho que pensar, alguien verdaderamente importante, todo lo que nos dice y lo que nos dejó aquí y lo que hoy vais a volver a escuchar, Elsa Burset, y nos habla de la felicidad. Y tendremos también mujeres con historia. Silvia Casasola os cuenta la de la jabalina, se llamaba María Pérez La Cruz y fue una de las víctimas de la Guerra Civil. Muchas cosas, vamos ya con todas ellas. La Zona Cero. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Pero estáis bien porque me vengo a solidarizar con vosotros, que estáis aquí todo el verano trabajando, y os traigo esta sangría hecha con vino Mateus, que era el favorito de Castaneda. Pero es que, claro, lo que estamos haciendo, y tú lo sabes, este verano, es que nos hemos venido aquí al chalet de la playa, de playa privada y piscina privada, y claro. Entonces, claro, pues has venido con las viandas. Otro invitado que vamos a tener, nos ha quedado un poquito lejos, pero en otra ocasión también cogerá y vendrá aquí a compartir con nosotros. Además, Sevillano decía que está encantado con la playa nudista, ha ido solo él, pues es el que la encontró, yo no sé dónde está. ¿Te acuerdas, Manuel? Hemos tenido tertulias, tendremos más tertulias, pero hemos hablado contigo de muchas cosas, hay muchas informaciones, y llamó mucho la atención ese estudio que nos presentaste sobre las cosas, las reales y no las que eran alucinaciones, sino que veían algunos pilotos. Y a mí se me quedó muy grabado, pilotos de aviones, a mí se me quedó muy grabada esa alucinación que tiene más de uno, la sensación de estar volando para atrás. Sí. Y bueno, es un estudio que hicieron investigadores españoles y que se publicó en una revista británica sobre las alucinaciones que pueden sufrir pilotos comerciales, porque claro, cuando hablamos de pilotos parece que todo es lo mismo, pero no es lo mismo un piloto privado, de estos que te sacas tu licencia para pilotar tu avioneta, un piloto comercial, de estos que tripulan aerolíneas, un piloto de helicóptero o un piloto de combate, un piloto de caza, interceptor, que es un poco ya el sumum, lo más de lo más. Esto no quiere decir que todas las cosas extrañas que había en los cielos sean alucinaciones. Hay cosas verdaderamente raras, sorprendentes y sin explicación. Sobre todo si además de verlas visualmente, valga la redundancia, el piloto lo ve más tripulación de vuelo, lo ve el pasaje y sobre todo aparece en la pantalla del radar. Ahí está. Entonces ahí ya es un poquito más difícil de justificar. Hay quien lo justifica, ¿eh? Yo me he encontrado con casos que me decían, no, eso fue una confusión. Coincidió que todos los radares estaban averiados el mismo día, a la misma hora, y ya está, ya el planeta Venus. Eso me lo han dicho a mí alguna vez. De todas formas, cuando hablamos de este tipo de casos, que lo hemos hecho contigo en alguna ocasión, tenemos que mencionar que los pilotos, si no son testigos perfectos, sí son muy buenos. Es lo más parecido. Hombre, evidentemente, no hace tanto vivimos la desgracia de ese suicida que se estrelló el alemán. Con el piloto, con el avión, o el caso de Malaysia Airlines, que también se supone que fue un caso similar, pero son la excepción, ¿no? Normalmente los pilotos son testigos extraordinarios por dos razones muy básicas que todo el mundo entenderá. Una, porque tienen que someterse a unos cursos de refresco cada cierto tiempo, todos los años, varias veces, que determine que su equilibrio psicológico es estable y que sus capacidades visuales, su visión de uno sobre uno, en fin, que está al día. Y luego porque reciben una formación, lo que se llama en vuelo VTL, en el caso de que se averíe el instrumental de vuelo, tienen que saber orientarse por las estrellas, con lo cual reciben formación astronómica, tienen que saber situarse por las nubes y demás, con lo cual reciben una formación meteorológica. Claro, orientarse. Y entonces, si los meteorólogos son buenos testigos, los astrónomos son buenos testigos, los pilotos lo reúnen todo. Con una salvedad más, que son los únicos testigos ovni que pueden acercarse al objeto. Porque cualquier otro te tienes que quedar en tierra y conformarte con lo que ves. Los pilotos son los únicos que pueden aproximarse a un objeto volante, identificado o no, y además cuentan con ese instrumental como los radares, que es un apoyo añadido. Pues, Manuel, te hemos traído a un piloto, ¿te parece? Me encantan los pilotos. Un gran piloto. Lo vamos a escuchar, ha estado en algunas ocasiones ahí como nosotros, habla de sus últimas novelas, es historiador, Laín, el bastardo, es su último trabajo, pero además es piloto en activo. Francisco Narla, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, es un placer, como siempre, estar con todos los rosaventeros. Un placer, estaba encantado de escucharos y prometo que no envíe ningún jamón ni nada, ¿eh? Me han puesto bien a los pilotos. Sí, pero porque estaba pensando, digo, jolín, se está hablando muy bien, Manuel, de los pilotos. Pero porque es gallego, que si no, no. Ah, claro. Entonces, es paisano. Entonces pulpo y nécoras, ¿eh? No, claro, no jamón. Claro. Además tiene, bueno, el mismo problema que yo, que es la capacidad de síntesis con los libros. ya. Delgaditos. Bueno, pero eso es bueno, porque más o menos todas las novelas salen al mismo precio, y si una novela es 800 páginas, salimos más baratos, más económicos, eso va bien para el lector. Laín el Bastardo, hemos hablado contigo en alguna ocasión, es la última novela que has escrito, una novela con la historia, forma parte del eje de todas tus novelas, y cuando hablamos de este tipo de fenómenos, hombre, los pilotos sois de ahora, ¿no? Ya sois del siglo XX para adelante, pero a lo largo del tiempo los testigos de fenómenos extraños eran todos, todos podían serlo, incluso aquellas personas que no nos imaginamos, y quedó en la historia testimonio de ello. Bueno, sí, pero yo os puedo contar experiencias curiosas. Yo voy a hacer 12.000 horas de vuelo y, por desgracia, a pesar de que lo he buscado con ahínco, todavía no he visto ningún ovni. Pero sí puedo contaros experiencias curiosas con respecto al fenómeno ovni, que creo que les gustará oír a los rosaventeros. La más significativa, sin duda, es mi incursión en el mundo de los pilotos de pruebas. Yo tuve la fortuna de ser admitido en la escuela llamada National Pilot School, en el desierto del Mojave, donde se prepara un piloto para ese paso un poco más allá. Antes hablaba Manuel sobre los pilotos de caza, tal. Bueno, pues el siguiente paso, el que va todavía un poco más allá, son los pilotos de pruebas. Y yo recuerdo que en los primeros días de presentación, muy al estilo americano, uno de los profesores solían presentarse y darnos un poco su currículum, comentarnos un poquito dónde habían estado y tal. Y uno de los más simpáticos nos puso a hablar y nos empezó para presentarse con una presentación sin duda muy llamativa, porque dijo, ¿ustedes recuerdan la oleada de ovnis que sucedió al sur de California a principios de los 80 y tal? Y bueno, yo aunque no era de allí, pues algo me sonaba, y los que eran pilotos del ejército americano, otros pilotos que sí tenían nacionalidad estadounidense, todos empezaron a sentir con la cabeza y todos empezaron a decir, sí, sí, claro, claro. Luego yo más adelante sí que busqué fotos y sí que busqué imágenes y sí que busqué cosas, y entonces él nos dice, bueno, pues si la recuerdan bien, ahora puedo decirles que ya se ha desclasificado qué será yo haciendo las pruebas del F-117. ¿Qué es este avión tan peculiar que evita el radar? Este caza negro con una sección romboidal, triangular, con unos encuentros en el fuselaje muy acusados para tener una muy pequeña huella de radar. Seguro que los oyentes lo han visto alguna vez en alguna película y demás. Pues yo estuve con uno de los, el jefe del programa de pruebas del F-117, y él decía que muchas veces cuando veían las noticias que hablaban de ovnis y tal, decía, si es que he salido yo por la tarde a hacer un vuelo de pruebas, claro. Y entonces resulta que me han puesto a mí ahí, y era el F-117. En muchas ocasiones ha ocurrido eso, pero no todo lo que habéis visto y han visto los pilotos se puede explicar. No, sin duda, sin duda. Yo estoy con vosotros. Como decía antes, yo he buscado con ahínco el ver ese fenómeno paranormal y no he sido capaz. Pero hay una parte muy importante de eso, poniéndonos en el extremo más científico, si queremos, que es la que comentaba Manuel respecto a las alucinaciones. Yo hace muchos años ya estaba volando todavía en Estados Unidos con un compañero, íbamos los dos vamos a hablar en metros, que vamos a decir para la gente, sobre unos 1000 metros respecto al nivel del mar, en una noche bastante oscura, con tormentas y algo de nube y tal. Y en un momento determinado nos pareció ver una luz roja de posición a nuestra derecha, y para que los oyentes me entiendan, todos los aviones, al modo de los barcos, llevan unas luces de posición que nos ayudan a entender el cómo está colocado esa nave. La luz roja va a la izquierda, la verde a la derecha y unas blancas detrás. Hay más luces, como otras que indican que el motor está encendido, que el avión está en vuelo, pero esas son unas luces muy típicas, que además cuando se vuela acrobacia sirven de referencia y demás. Bien. Nosotros teníamos la sensación de que esa luz roja que veíamos era un avión a nuestra altura, tal cual, solo que le estábamos viendo el lado izquierdo, el lado por donde él mostraría esa luz roja. Llamamos a control nos dice que no hay ningún ecorradar, que no hay ningún plan de vuelo para volar por allí, y durante un cuarto de hora, los dos a bordo del avión estuvimos muy preocupados hablando con control diciendo, pero vamos a ver, que le estamos diciendo que estamos viendo una luz de posición roja, que aquí tenemos un avión a nuestro lado, a ver, denos un rumbo, un vector, vamos a evitar, busque el plan de vuelo, el de control ya se empieza a preocupar. Y después de esos 15 minutos, curiosamente, nos damos cuenta en un hueco entre las nubes que esa luz roja que estábamos viendo y que nos parecía un avión a nuestra altura, no lo era en absoluto, sino que era una luz de señalización de torre. Probablemente los oyentes no se lo habrán fijado nunca, pero cualquier torre, edificio, grupo de antenas o demás, cuando supera una cierta altura, los 25 metros, tiene unas luces rojas, cuando llega a los 50 tiene unas luces estroboscópicas blancas, que son luces aeronáuticas para ayudarnos a reconocer esos obstáculos en un vuelo bajo. Y era una luz roja de posición, de indicación para una torre, pues no recuerdo, de antenas o algo así, y durante 15 minutos nos había parecido que esa luz era la de un avión a nuestra altura. Es increíble, el fenómeno entre las nubes, la oscuridad de la noche y tal, pues estábamos convencidos de que teníamos un avión y estábamos asustados y preocupados, y era una luz en el suelo. ¿Sabéis? Bueno, evidentemente tenéis un protocolo no ante un fenómeno extraño, sino ante cualquier cosa que se salga de la norma sobre cómo actuar. ¿Cómo tendría que actuar un piloto, cómo actuarías tú ante un fenómeno desconocido? Hombre, depende de cuál sea el fenómeno desconocido, quiero decir. Si estamos hablando de eso de los ovnis, porque el fenómeno desconocido también puede ser que un pasajero se ponga a bailar muñecas en medio del pasillo. O sea, sí, claro. Yo creo que me preguntas, Bruno, por si aparece. Sí. Si ves algo fuera del avión. Mira, fuera del avión. 12.000 claro. Horas de vuelo y creo que antes te encontrarás un ovni que a un pasajero bailando muñecas, aunque todo es posible. O si está el alienígena bailando muñecas encima del motor, eso ya sí sería alucinante. Eso sería grandioso, ¿no? El Gremlin como la Segunda Guerra Mundial o tal. Si el Depor o el Celta gana la liga, no sería tan raro ver el Depor ya ha ganado la liga, Manuel. Otra vez quería decir, vale. Otra vez. Bueno. Y con esto de los Gremlins, me permitís, que yo creo que la gran gracia de los aventeros, en la Segunda Guerra Mundial se instauró la la práctica de que después de dar un avión libre por mantenimiento, llegó un momento en que se obligaba a los mecánicos a hacer el vuelo con el avión en el ejército americano. Aquello de los gremlins, en teoría, que básicamente lo que quería decir es, oye, si me das el avión listo para volar, te vas a hacer el primer vuelo conmigo, así que asegúrate de que esté bien el avión y que no haya gremlins, ¿no? Que no haya ninguna avería. Pero respondiendo a la pregunta de Bruno, lo cierto es que el primer protocolo es evidente y es el que engloba la seguridad. Igual que os comentaba respecto a este fenómeno tan curioso, óptico, que sufrimos este compañero y yo respecto a esa luz que nos parecía un avión, lo primero es asegurarse de que no haya otra aeronave en el entorno, de que radar, y como hemos visto muchos testimonios, como el famoso caso de Valencia o demás, lo primero y tu mayor preocupación es la seguridad de tus pasajeros. Entonces, si hay un avión que puede estar en conflicto con tu trayectoria de vuelo, es lo primero. Bueno, un avión, un objeto, lo que sea. Porque al principio, como decimos, puedes tener la impresión de que no lo identificas bien y asumes, como lógicamente, que debe ser un avión. Si te pasara lo mismo conduciendo por la autopista y tuvieras unas luces y pensaras, no piensas primero que es un OVNI, piensas primero que es un camión, otro coche, ¿no? Bueno, pues pensando que es un avión, lo primero es la seguridad. Intentas hablar con control, intentas tener información sobre otras aeronaves en la zona, planes de vuelo y demás. Luego, además, los aviones a día de hoy van equipados. Ya no solo está el radar de tierra, el radar que identifica un avión, sino que los aviones entre ellos, vamos a decir que mantienen conversaciones, así para que nos entiendan los oyentes. De tal manera que un avión al otro le puede decir si está ascendiendo, manteniendo nivel, ¿no? Y nosotros tenemos información en las pantallas de navegación que nos ayudan a interpretar si ese avión es una amenaza en nuestra trayectoria o no. Y de hecho, en las últimas generaciones de aviones, lo que se ha conseguido es que de esa interpretación salga una maniobra evasiva. El problema de esas maniobras es que realmente es un OVNI, el OVNI no va a tener la equipación que exige la directiva europea patatín patatán, con lo cual tampoco serviría de mucho toda esta tecnología. Pero en todo caso, la respuesta es que lo primero sería el protocolo de seguridad habitual de comprobar la aeronave, matrícula, dirección, plan de vuelo y demás. Y aunque nunca me ha sucedido, si me respondiera control que no tiene ni idea de quién es ese tráfico, pues supongo que lo primero que haría es decir al copiloto que sacara una foto, porque nadie nos iba a creer. A mí me gustaría, Paco, que nos comentaras si en alguna ocasión te has visto en unas circunstancias tan tremendas de decir, Dios mío, que no lo cuento después de esta. Bueno, con ovnis relacionados o alienígenas o gremlins o pasajeros contigo personalmente como sí, piloto. Sí, sí, cualquier persona, cualquier piloto, no es extraordinario. Ya dejando a un lado vuelos de pruebas o cuestiones un poco más peculiares, en la operativa normal y de vez en cuando, pues hay averías. Y sobre todo cuando volaba al principio aviones más pequeñines y que tenían pues no una reglamentación tan severa como los aviones comerciales, a veces te llevas un susto. Pensemos en el Hudson. El comandante Sullivan, Sullenberger, Sully, que aterrizó en el Hudson después de que le pararan los motores, o esta fantástica piloto de United, creo que hace un mes le reventó el motor y puso el avión. Bueno, pues averías suceden de vez en cuando. Yo he tenido algún problema hidráulico, algún problema de presurización, y sí he tenido algún problema, algún susto gordo, pero que tampoco es cuestión aquí de ponernos macabros. Sí, a veces las cosas pasan y uno se acuerda de muchas cosas, pero aunque os parezca un tópico, os diré de corazón que lo que más pesa siempre es la responsabilidad. Lo primero que te acuerdas es de las vidas que llevas detrás. Os parecerá que lo estoy haciendo o diciendo por decir, pero de corazón que es así. Lain, tu último libro, tu última novela, Francisco, como un tiro va, ¿no? Pues sí, gracias. Bueno, la verdad es que vamos muy bien, vamos por la tercera edición, las cosas están saliendo muy bien, tiene pinta de que vamos a ir más arriba y encantado. Oye, yo lo más que puede esperar un escritor es recibir el beneplácito de los lectores, así que encantadísimo, la verdad. Francisco Narla, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, una noche tan especial porque está arrancando el mes de agosto. Un abrazo. Un abrazo, un placer estar en La Rosa. Un beso, Silvia. Y atención, abrir los oídos o los ojos, bueno, los oídos, escuchar bien, todos los oyentes, esto que vamos a oír en este instante, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar y abordar en los próximos minutos. Tenías razón, Scully. ¿Sobre qué? Lo que ha pasado aquí es resultado de la medicación, pero no de la que suministraba el médico. Mulder, las setas no son un medicamento. Están deliciosas, pero no despiertan a los muertos. Los chamanes las usan hace siglos para subir al mundo de los espíritus. Me parece que has leído demasiado a Carlos Castaneda. De acuerdo, pregúntale a cualquier antropólogo. Lo sé, cuando el chamán se intoxica tiene sueños o alucinaciones que más tarde interpreta. No creo que haya nada de magia en eso. Manuel, lo ha mencionado Mulder y Scully en la conversación, ha aparecido el nombre de Carlos Castaneda. No es un don nadie, no. Es Juan Matus, ¿no? ¿A ti te gusta hacer spoiler? No es no, Juan Matus, bueno, es un poco más complicado. Es conocido mundialmente por el personaje. Porque Juan Matus era el personaje, el protagonista de sus libros, de sus novelas. Pero vamos a ir poquito a poco para que la gente tenga un poco todos los datos. El personaje Carlos Castaneda, quien, bueno, vendió muchísimos libros, se convirtió en un personaje importantísimo, falleció o lo que fuera hace un tiempo, pero se convirtió en un personaje, en una especie de guía espiritual de mucha gente. Este año se cumplen además dos aniversarios fundamentales en la historia de Castaneda. Se cumplen 50 años justo este año de la publicación de su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, que es lo que lo catapultó al estrellato. Se publicó en 1968, y 20 años de su fallecimiento, que fue en 1998. Castaneda aparece como un elefante en una cacharrería en 1968, cuando se publica un libro. Nacido en Perú, pero su carrera, toda su importancia es en Estados Unidos. Claro, eso no se sabía, que nació en Perú. Él mismo lo ocultó. Porque había uno cosas, era uno ¿no? de los enigmas, que claro, es que tiene es muchísimos. Que él borró totalmente su historia porque, como te decía, él aparece de repente en el año 68 con este libro en concreto. Esta es una primera edición en tapa dura de Las enseñanzas de Don Juan. Ahora haremos una foto para colgarlo. Es un libro cortito. Se puede encontrar ahora, aunque yo he visto hay quien pide hasta $1,500 por un ejemplar de este libro, una barbaridad. Y esto es un trabajo de clase, en realidad. Él primero estudió, él llega a Estados Unidos en el año 51, primero estudia psicología, tiene un desencuentro con su profesor de psicología a causa de su raza y su estatura, le hace un comentario muy grosero que le produce un shock a Castaneda y deja la escuela del Colegio Mayor de Los Ángeles, donde estaba, y se matricula en la Universidad de UCLA en antropología. En el año, yo me puse en contacto con la Universidad de UCLA, y él se matricula en 1955 en el Colegio de Los Ángeles, y en el 59, si no me equivoco, sí, el 19 de junio del 59 en UCLA. Él tenía un profesor que se llamaba Clement Meighan, que eran muy poquitos en antropología en el año 59, imaginaros, ¿no? Había 500 alumnos en toda UCLA estudiando antropología, era una disciplina nueva, vulnerable, frágil, y en su clase... O sea que ahora no hay ninguno. Ahora pues, hay más. Ahora hay unos cuantos más, y en buena medida gracias a Castaneda, porque claro, Castaneda porque, creó vocaciones. Eso es lo importante para un poco situarnos. La relevancia mundial de la figura de Carlos Castaneda, luego vamos a algunos detalles, pero si te tuvieran que decir, di dos líneas, dos frases sobre Carlos Castaneda, sobre el personaje, vamos a olvidarnos de la investigación sobre la que ahora vamos a hablar, que has hecho una investigación tremenda durante muchísimos años, has estado persiguiendo cada uno de sus pasos, lo sabes todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Dónde hacía todo? El horario de cuando comía verdad, y cuando iba al servicio. ¿Con quién? ¿De qué manera? Sí, todo. Sí. Pero si te dijeran, dime dos frases sobre Castaneda. Vendió 27 millones de libros en 17 idiomas. Fue un fenómeno editorial y lo sigue siendo, se siguen reeditando. Y es el responsable de muchas de las cosas que todavía hoy creemos sobre el más allá, sobre el mundo del misterio y del chamanismo. Por ejemplo, cuando se habla de el lado oscuro de la fuerza y de algunas cosas de Star Wars, bueno, pues él es el creador, no el creador de eso, sino el ideólogo. El inspirador. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo que además es muy fácil de entender. En el año 68 había pasado toda la eclosión de Timothy Leary, la revolución psicodélica, todo el mundo estaba con el LSD, que parecía un pasaporte directo a las experiencias místicas. Así se vendía, y el LSD en los años 50 se vendía por correo. Timothy Leary además empezó a drogar a todos sus alumnos en la universidad hasta que lo echaron. Se fue a México, creó una especie de movimiento espiritual, pero justo en el año 67... se publican los primeros informes clínicos, las primeras investigaciones médicas sobre el LSD, y se denuncian los efectos secundarios que tenía. Entonces, de repente, a la juventud norteamericana, que ya se había acostumbrado a que aquello era un pasaporte a la mística, ¿no?, a la divinidad, le cortan el grifo. Y es entonces cuando aparece Castaneda con este libro y arrasa. Todos los directores de cine, músicos que admiramos, Jim Morrison, John Lennon, Oliver Stone, George Lucas, todos los grandes directores que han creado nuestra cultura, en la que ha crecido nuestra generación, leyeron a Castaneda y quedaron impactados por él. Y por eso, en La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, constantemente George Lucas, y él lo ha reconocido en todas sus biografías, hace guiños a Castaneda, esas conversaciones entre el maestro Yoda y Luke Skywalker son las conversaciones de Castaneda. Los Wachowski, o las Wachowski ahora, los autores de la saga Matrix, toda la saga Matrix está inspirada en Castaneda. Pero, por si alguien lo dudase, en el Atlas de las Nubes, una de sus películas, hay una conversación entre Tom Hanks y Halle Berry en la que se dice esto. Una vez salí con una chica, no paraba de insistir en que leyera a Carlos Castaneda. ¿Has leído alguna vez ese rollo? Claro que sí. Pero está por todos lados. Es tan impactante. Y hoy, en el siglo XXI, de repente aparecen los libros de Castaneda, quiños a Castaneda, en series como Perdidos, Fringe, True Detective, en series actuales que se están leyendo. Claro, su influencia en la cultura moderna es innegable, más que la influencia de Castaneda, igual es su personaje, es independiente, fuera que fuera, pero ¿quién era Juan Matus? El personaje, digamos, el alter ego de Castaneda. En este libro, o sea, este libro nace cuando el profesor Meighan les dice a sus alumnos: el que me traiga una entrevista a un indio nativo, le doy un sobresaliente en el semestre. Porque lo que quería era obligarlos a salir a hacer antropología, a investigar. De toda la clase, solamente tres presentaron el trabajo. Uno entrevistó a un indio que andaba por allí por el campus. Otro, que tenía un rancho, entrevistó al mozo de cuadras, que era Marapajoe, o Pies Negros, o Manos Blancas, no sé. Una cosa muy superficial. Y Castaneda llega con una obra de arte que impactó tanto a Meighan, que no solo le dio ese sobresaliente, sino que le dijo: esto tienes que convertirlo en un libro. Ahí nacen las enseñanzas de Don Juan. ¿Y de qué va eso? Pues lo que cuenta Carlos Castaneda es que en el verano de 1960 él estaba con un amigo de la universidad de UCLA en una estación de autobuses en la frontera, justo en la frontera entre Estados Unidos y México, buscando informadores para su trabajo de clase sobre en la asignatura de antropología californiana. Y su amigo le señala a un tipo, un anciano, de aspecto venerable, de cabello blanco, muy fibroso, muy musculoso, aunque se le veía que tenía cierta edad, y le dice que ese tipo es un experto en plantas de poder, en plantas chamánicas. Estamos hablando de 1960, todavía no se hablaba tanto como ahora de estas cosas. Castaneda dice que se acerca a él, intenta seducirlo diciéndole que él es un estudiante de una importante universidad americana, que sabe mucho de plantas y que le gustaría intercambiar conocimientos con él. Y lo que cuenta Castaneda, porque durante muchos años solo teníamos su versión, es que ese indio, que es Don Juan Matus, le mira de arriba abajo con desprecio y ni siquiera le contesta, le da la vuelta y se marcha. Castaneda consigue localizarlo y convencerlo para convertirse en su discípulo. Y a partir de ahí, este primer libro y los tres siguientes se plantean como un diario de investigación. Cada capítulo se inicia con una fecha del día en que supuestamente se fueron realizadas esas enseñanzas, recibió esas enseñanzas, y presenta unos conceptos tan fantásticos, porque Castaneda era un escritor excepcional. O sea, yo me refiero a él como un pintor de palabras, porque dibujaba realmente con las palabras y empieza a ofrecer conceptos totalmente revolucionarios en aquel momento, aparentemente, como el punto de encaje, el ensueño, los acechadores, los voladores, montones de cosas de las que no se había oído hablar antes, presentadas con una prosa magistral, teniendo en cuenta además de que el inglés no era su idioma nativo, porque él no era angloparlante, él aprendió en inglés con mucho esfuerzo en Estados Unidos, aunque siempre le gustó. Y ese personaje de Don Juan Matus nos sedujo a todos. sedujo a, no a una generación, sino a todas las generaciones que vinieron después. Y ahora ha llegado un libro, cuyo autor es Manuel Carvellal, se titula La vida secreta de Carlos Castaneda, en donde cuentas esta y muchas otras cosas que después también nos sí, porque contar, nos ¿no? quedamos todos con las ganas de saber cómo era el hombre real. Sí, sí, bueno, todo el mundo se quedó con las ganas, porque nadie lo consiguió encontrar nunca. Cuando aparece las enseñanzas de Don Juan, el primer libro, todo el mundo, miles de jóvenes norteamericanos cruzaron la frontera en masa buscando a Don Juan Matus o a cualquier indio yaqui o de cualquier otra etnia que les diese peyote o cualquier droga, lo que fuese. Claro, ¿no? Porque de todo eso hablaba. La vida secreta de Carlos Castaneda, un libro de casi 1000 páginas, una investigación extraordinaria, paso por paso, punto por punto, de Manuel Carvellal sobre este personaje que representa mucho sobre la cultura que tenemos. Yo recuerdo, Manuel, estar contigo hace unos 20 años, también lo recuerdo hace 30, ¿no? Pero hace 20 en concreto. Hace 20 años recuerdo estar contigo por la noche, una noche como esta, y tú me decías, ha muerto Carlos Castaneda, ha muerto Carlos Castaneda. Y yo decía, pues vale. Sí, sí, tú es que eres un insensible, hombre. Claro, no. Y dije yo, pues lo entrevistamos. Y dice, pero se ha muerto. Pues igual lo pude entrevistar, porque teóricamente no había muerto, había muerto, no había muerto. Sí, sus seguidores decían que no había muerto, que se había desintegrado. Fue una historia que durante unos días nos mantuvo a muchos en vilo y tú y yo hacíamos un programa. Entonces, digo, vamos a dar la última hora. Digo, ¿la última hora sobre qué? ¿Sobre la muerte? ¿Sobre la resurrección? ¿Sobre la transformación? ¿Sobre la transfiguración? Sí, es lógico porque Carlos Castaneda falleció, aquí tengo su parte de defunción, de cáncer, el 27 de abril de 1998. Lo que ocurre es que no se dijo nada. Para ese momento Castaneda ya había trascendido el papel de antropólogo, porque Castaneda empezó como estudiante de antropología núclea con su primer libro, pero con su tercer libro, Viaje a Tlán, consigue el doctorado y se doctora en antropología. A partir del cuarto deja ya no hace ningún intento por seguir manteniéndose dentro del marco de la investigación científica de la antropología y se convierte en un nahual, es decir, en un líder espiritual, que es lo que todavía es hoy para millones de personas en todo el mundo. Un mesías, un profeta de un nuevo sistema de pensamiento. Cuando él fallece... La palabra Nahual está total y absolutamente vinculada a él. Cuando oímos a alguien decir eso, hablar del camino del guerrero, todo tiene que ver con él, ¿no? El camino del corazón, claro. Todo eso viene de Castaneda. O sea, pues, él escribió sobre el camino del guerrero, que puede sonar violento, no, pero él transformó todo eso en que las personas guerreamos en la vida, pero no nos peleamos, básicamente. Es que guerreamos veo... es lo que la gente ha aprendido. Otra cosa es la realidad, ¿no? Yo lo veo un poco como Tolkien, ¿no? Que creó ese mundo de la Tierra Media, y él creó este mundo, pues eso, de los nativos, de la búsqueda interior, de los guerreros. No, y todo un universo, porque lo que nace como una investigación antropológica sobre plantas chamánicas, luego se va abriendo a medida que él relata lo que le cuenta Don Juan Matus y luego otros personajes que aparecen como parte del linaje de Don Juan Matus, como Don Genaro Flores, como Vicente Medrano, como La Gorda, como Doña Soledad, personajes deliciosos de todos sus libros que van dibujando un mundo en el que él siempre decía que vivimos en una realidad que son capas de cebolla superpuestas. Por eso se hablaba de la segunda atención, del segundo... hay montones de conceptos, formas de vida, los aliados, por ejemplo, formas de vida no humanas, invisibles, pero que convivirían con nosotros, los seres inorgánicos, que es otra historia deliciosa, los voladores, depredadores no humanos que se alimentarían de la energía. Bueno, todo un mundo, cuando vemos Matrix y vemos toda esa cosmogonía que idearon los Wachowski, todo eso lo sacaron de Castaneda. O cuando vemos Star Wars, todos esos mundos imaginados, todo eso tiene mucho que ver con Castaneda. Pero en cuanto a su muerte... Pero estar de acuerdo en eso significa... Bueno, en cuanto a su muerte, después... En cuanto a su muerte es muy interesante porque cuando nosotros nos enteramos de su muerte, él llevaba muerto meses, pero todos lo ocultaron, porque cuando él fallece, él, además de ser el Nahual... Saca un negocio para muchos. Exacto, además de ser... Bueno, se mantiene, todavía se mantiene. Además de ser el Nahual, el líder espiritual de una gran comunidad de personas, él era millonario, está forrado. Y cuando él fallece, hay un montón de individuos que intentan acceder a la herencia. Aunque yo tengo aquí el testamento, su último testamento, que deja muy claro que él deshereda tanto a su única hija biológica, producto de su primer matrimonio, Charito Arana Corso, que vive ahora en Suiza. Ella es debería haber sido la legítima heredera, pero él la saca del testamento. También a su hijo por encargo, que es una historia muy curiosa, Carlton Jeremy Castaneda, que es el hijo de su segunda mujer, Margaret Runyan, también son desheredados, pero intentaron, sobre todo Carlton, intentó acceder a la herencia. Y se estableció un litigio que duró varios meses, en que intentaban quienes se consideraban sus herederos sacar su parte del pastel. Solo cuando los tribunales de California dijeron que no había, que estaba todo muy claro, Castaneda había dejado su última voluntad por escrito pocos días antes de morir, entonces Carlton, cabreado, se fue a la prensa y fue el que filtró que su padre acababa de fallecer hace un par de meses. Él fue incinerado rápidamente en una pequeña funeraria del norte de Los Ángeles. Esto también se ocultó, porque lo que se le dijo a los seguidores es que él había sufrido una especie de combustión espontánea, había ardido. Cuando pasar. Digo yo lo de transfiguración, no claro, es... Hombre, arder ardió. Sí, era real, sí, sí. Claro, no era literal. Fuera, había sí, ardido no desde dentro, pero literalmente. Exactamente. Había entonces, ido al más allá por propio pie, más o menos. Entonces pasa una cosa muy curiosa, que es algo que ocurre muchas veces en la historia de Castaneda, que el error, la incompetencia de la prensa hace que se siga creando el misterio, porque cuando se publica la noticia, primero la publica The Guardian, el New York Times, los periódicos americanos, y luego el resto del mundo se hace eco de esa noticia. Aquí en el país, en España, el país le dedicó una página entera, la ABC una página, la Vanguardia, salieron páginas enteras con la necrológica, pero lo único que hicieron fue repetir la información que llegaba de Estados Unidos y la foto que algún periodista incompetente cogió en la base de datos del New York Times, buscó Carlos Castaneda, sudamericano, profesor de universidad, y el primero que salió la plató. El primer Carlos Castaneda que salió. Yo recuerdo perfectamente ese reportaje cuando lo estabas diciendo, digo, le voy a preguntar por las fotos, porque teóricamente él no se dejaba fotografiar, teóricamente sí. Pero cuando vimos esa foto, yo recuerdo también, es que estar contigo, no sé, digo, pero este es Carlos Castaneda, ¿qué dicen? Claro, yo lo había conocido unos años antes y te decía, este no es el tío que conocí yo. Y cuando estuvo Concha, cuando estuvimos con Concha Labarta, sí, que sí, era sí, la, sí. La representante, digamos, de los seguidores de Castaneda en España, ella decía, en su perplejidad, decía, no puede haber muerto porque no es él, claro. No es el de la foto. Claro, eso fue por la incompetencia a mí me costó mucho identificar al tío de la foto, que es un historiador mexicano que se llamaba Carlos Castañeda, sí. Y lo pillaron en la base de datos, pues claro. Era este, ya te vamos a saco, ¿no? O sea, hasta ese punto has llegado. Bueno, no te imaginas. Hasta localizar al personaje de la foto. Todo lo que tenga que ver con Castañeda, porque Castañeda era un puzzle compuesto por miles de piezas que estaban desperdigadas por todo el mundo, ¿no? Y primero había que reunir todas esas piezas, que ha sido un trabajo de chinos, luego montar el puzzle, y ya cuando tienes toda la cronología de cómo ocurrió todo, es cuando todo tiene sentido, cuando lo entiendes todo. ¿Por qué él no quería que le fotografiasen y le grabasen a partir del año 73? Antes ¿Es, sí. ¿Es un mito o una realidad? El hecho de que no se dejaba grabar, fotografiar, porque quizá no era un 100% mito, pero tampoco un 100% realidad. Es que con decir, se conocen sus imágenes, pero tampoco es que era un hombre tan público, no aparecía a las 3 en el telediario. No, pero con Castaneda ocurre lo que ocurre con muchos casos similares, que queremos soluciones categóricas, ¿no? Para los detractores de Castaneda todo es falso, todo es mentira, es un fraude y se acabó. Para los defensores de Castaneda todo es auténtico, todo es real, es una revelación y se acabó. Y no es verdad, ni lo uno ni lo otro. Como te decía, cuando tienes toda la cronología y sabes cómo ocurrieron las cosas y por qué ocurrieron, es cuando entiendes todo lo que ocurrió. Hasta el año 73, Castaneda era un tipo muy famoso en Estados Unidos, asistía a fiestas, siempre le encantó, además vivía en Los Ángeles, muy cerca de Hollywood, y siempre estuvo muy vinculado al mundo del cine, y a él le encantaba, yo le escuché a él en conferencias que yo presencié, contar anécdotas de Julio Iglesias, de Clint Eastwood, de Sean Connery, de toda la gente. Y que se codeaba con el mundillo. Exactamente, porque además todos estaban fascinados con él. O sea, John Lennon, 3 meses antes de morir, en una entrevista que concede a la revista Playboy, compara a Yoko Ono con Don Juan. y él se compara a sí mismo con Castaneda. O sea, Jim Morrison se llamaba el Rey Lagarto por Castaneda, por el mundo del chamanismo de Castaneda, más fue compañero suyo en UCLA. O sea que todo el mundo estaba fascinado con él. Lo que ocurre en el año 73, concretamente el 5 de marzo de 1973, es esto. Que la revista Time, esta que tengo aquí, le dedica toda su portada a Carlos Castaneda, Carlos Castaneda, Magic and Reality, y probablemente el 5 de marzo de 1973 fue el peor día en la vida de Castaneda. Hasta ese momento Castaneda, cuando publica las enseñanzas de Don Juan, él da conferencias, se convierte en profesor en el campus de Irvine, de UCLA, y da charlas, tiene alumnos, se graba, se deja grabar en programas de radio, hay fotografías suyas. Pero cuando empieza a ganar dinero de una forma escandalosa, porque aunque el primer libro lo publica la Universidad de UCLA, inmediatamente aparece un cazatalentos de la editorial Simon & Schuster, que es la más importante, una de las más importantes de Estados Unidos, y se da cuenta de que ahí hay un filón. Compran los derechos para hacer ya las tiradas nacionales y Castaneda se convierte en el autor más vendido de Estados Unidos y en el antropólogo más famoso del mundo. Y vende, como te decía, 27 millones de ejemplares de sus libros. 27 millones de libros es mucho dinero, ¿eh? Imagínate. Y Castaneda, hasta ese momento, yo tuve la suerte de localizar a quienes fueron sus compañeros de piso. Cuando él llega a Estados Unidos, o sea, tengo toda su vida totalmente documentada y él, al principio, pues como un inmigrante latino de 1,58 m, muy moreno, su hermana me decía que le llamaban el negro de niño por el color de su piel. Imagínate cómo se las tuvo que pasar en los Estados Unidos de los años 50. Fue cocinero, fue taxista, vendió libros a domicilio, no tenía un duro en la cuenta bancaria, lo pasó realmente mal, y de repente empieza a ganar millones y millones y millones de dólares. Todo el mundo se mata por tener un autógrafo suyo. Las estudiantes, cuenta su segunda esposa, Margaret Runyan, que es que las chicas peregrinaban, fascinadas por aquel hombre latino misterioso, el brujo, ¿no? Y él fomentó un poco esa tradición. Él contaba una historia, que él era brasileño, que había nacido en Brasil, que se había educado en Italia, que venía de una familia de rango abolengo, muy noble. O sea, que se reinventó a sí mismo. Absolutamente, absolutamente. Pero, como os decía, en el año 73, la revista Time decide investigarlo. ¿Quién es este claro, tío? Claro, perdona, pero muchas cosas de las que era y decía que era, que ni una le hace verdad ni mentira, ni la otra. O sea, son los hechos, pero no dónde has nacido, quién eres. Nada, claro, de lo que ocurre nada de es todo que eso. Pero él tenía, tuvo mucho éxito y a la vez un complejo de inferioridad bestial. Claro, porque, a ver, imagínate, él cuando está estudiando, hay una anécdota que contaba uno de sus compañeros de piso en Los Ángeles, que cuando él está estudiando psicología, estaba en el segundo o tercer año de psicología, un día uno de sus profesores le dice, pero vamos a ver, ¿pero tú a dónde vas? ¿Tú quién crees que va a ir a la consulta de alguien con tu aspecto? Claro, pero eso en vez de revelarle, hacerle fuerte, lo que le hizo es bajarlo. Claro. Bajarlo. Y cambió eso, digamos que hizo las novelas, creó el personaje un poco para apagar esa rabia que él tenía. Yo no creo que fuera por ahí. Yo creo que es que no pudo hacer otra cosa. Es que no había manera de pararlo. Cuando no él supo llevar su... Son cosas distintas. Cuando él ve, porque él también tuvo una experiencia muy traumática con Timothy Leary. Cuando Timothy Leary está en el Hotel La Catalina, en el año 57, en México, él se va a conocerlo. Porque para él era un ídolo, ¿no? Era la revolución psicodélica. Y a Castaneda siempre, viniendo del pueblo, de la ciudad en la que viene, que es fantástica, es como la Galicia de Perú, digamos, un lugar con un pensamiento mágico. Bueno, lo puedo decir ya, Cajamarca. Él es de Cajamarca, una ciudad que está en el norte de Perú, que tiene una tradición de brujería increíble. O sea, las cosas que yo he descubierto de la brujería en Cajamarca son irrefutables, irrefutables, para ver hasta qué punto están impregnando los libros de Castaneda y el discurso de Don Juan. Él se va a conocer a Leary, y Leary y su compañero, otro profesor de la Universidad de Cambridge, se ríen de él. Lo llaman marica judío, tiene otra experiencia terrible, ¿no? Lo que justifica un poco o nos hace entender lo duro, cuando él decía que en la brujería no hay piedad ni compasión, me imagino que es un poco el eco de esas experiencias tan desagradables que tuvo. Pero eso no tiene que ver con el desarrollo de los libros, porque lo que ocurrió es que cuando él firma el primer libro con Simon & Schuster y empiezan a entrar millones de dólares de la noche a la mañana en su cuenta bancaria, pues te puedes imaginar, Michael Korda le dice, oye, esto no se va a quedar así, hay que hacer una segunda parte. O sea, la gente quiere saber más de Don Juan. Y aunque el primer libro termina repitiendo hasta 4 veces que su aprendizaje ha terminado, que él no podría seguir con esas enseñanzas, hace un segundo libro. El segundo libro lo vuelve a petar, son millones de dólares, sobre todo para la editorial, que se lleva el 90%. Como sabes, el autor se lleva el 10% si tiene suerte. Y le dicen, hay que hacer una tercera parte. Pero es que ya no tengo más que contar. Lo que ocurre es que el tercer libro de Castaneda es su tesis doctoral. Hoy se conserva en la Universidad de UCLA con el título de La brujería, una percepción del mundo. Entonces me imagino la conversación de Korda con Castaneda. Hombre, si ya tienes la tesis escrita, ¿qué más te da? Si ya está hecho, pues la sacamos como libro, que es Viaja a Aztlán. Y otra vez vuelve a vender una barbaridad, y un cuarto, y un quinto, y me imagino que llega un momento en que él ya no podía parar, porque además, a mí me parece muy gráfico que cuando sale el tercer libro... Se abrieron todo el mundo, escuelas, centros, cosas que él ya no controlaba, estaba fuera de su control, y se montó, se hinchó un globo, como una bola de nieve que se va agrandando. Él intentó controlar lo suyo, pero... era incontrolable muchas de las cosas. Hombre, cuando empiezan a hacerse discos, hay los Eagles, por ejemplo, que fueron abanderados, los de Hotel California, sí. Ellos confiesan que ellos, las letras de sus canciones estaban basadas en Castaneda. Se hicieron en 1935 una ópera rock que se llama Diablero, que está basada en Castaneda. Sí, se creó un poco como una bola de nieve en torno a él y todas sus cosas, y entonces llegan los de la revista Time. Llegan los de la revista Time y dicen que todo es mentira. Lo que hicieron los de Time, claro, justo antes de publicarse el tercer libro, es investigar quién es este autor del que todo el mundo habla, normal, es un fenómeno social, quién es realmente. Quedan con él y lo entrevistan. Hay una serie de fotografías muy, muy curiosas y una entrevista en la que él cuenta su historia. Pues que él es brasileño, que él se educó, que su madre murió muy joven, que él se educó en Italia... La revista publica toda esa entrevista y llega un momento que dice, bueno, hasta aquí lo que nos contó Castaneda, ahora la verdad. Lo que hizo The Time, que es lo mismo que hice yo, es irse a UCLA, pedir el expediente académico. Ahí se encontraba la foto de su orla de graduación, esta foto que es la primera foto oficial, digamos, pública de Castaneda. Y con esta foto... se van a la oficina de inmigración, rastrean a ese alumno de UCLA cuando entró en Estados Unidos, entró en septiembre de 1951, cómo entró, que es lo mismo que he hecho yo, porque yo seguí los mismos pasos, lo que es que yo conseguí más información. Llegó en el SS Yabari, un barco que arribó en San Francisco y que había zarpado del puerto del Dorado, en Perú. Se van a Perú, envían un periodista a Perú, localizan a la familia de Castaneda, que hacía años que no sabía nada de él, porque Castaneda cuando llega a Estados Unidos durante los primeros años está escribiendo con su hermana Lucy, que es una mujer maravillosa, es su último familiar vivo y conmigo ha sido súper amable, pero en el año 65-66 deja de escribir. Y su padre había muerto muy poco antes de que se publique el artículo de Time, creyendo que su hijo, su único hijo, había muerto en Estados Unidos, porque había dejado de escribir. Lo que ocurrió es que se había hecho millonario. Y no compartió con la familia nada. Nada. De hecho, nunca volvió a Perú. Y allí dejó una hija, que esa es la razón realmente. Pues él se va en el año 51 a Estados Unidos porque deja embarazada a una compañera de la Escuela de Arte, a Gina Lucorso. A Gina le había dicho que no le presentaba a su familia porque eran gitanos, porque era gente así poco recomendable. Que era mentirosillo él. Bueno, lo que dicen todos sus compañeros, yo he localizado a los compañeros de colegio en Cajamarca, he localizado a Víctor Delfín, que es un genio, es un pintor, uno de los genios mayores que hay en Perú ahora, es una especie de Dalí peruano. Es un pintor y escultor muy conocido en Perú, que fue compañero de la Escuela de Arte, pero lo interesante no es que fuera compañero, es que como destacó tanto en Perú, terminó convirtiéndose en director. Y cuando yo le estaba entrevistando me dice, hombre Manuel, pues ahora que me hablas de César, porque Carlos Castaneda es en Estados Unidos, él era César Arana o Fasturito en Perú. Me dice, yo cuando entré en la escuela de director busqué sus notas Y mira, por aquí las debo tener, te las voy a mandar. Por eso tengo las notas del colegio, las notas de la escuela de arte, toda esa documentación. ¿Y la hermana que te contaba? Pues la hermana, ¿qué me va a contar una hermana? Para ella me decía, no, hombre, es que Cesitar era tan guapo, era tan majo. Cesitar en su infancia, él fue... O sea, hijo, que su nombre real es... Mira, aquí tengo su partida de nacimiento oficial, que esto lo conseguimos en los archivos de Cajamarca de una forma así un poco, no voy a decir ilegal, bueno, sí, aquí lo puedo decir porque no creo que haya orden de extradición, ¿no?, con Perú por esto. Pero aquí tenemos la partida de nacimiento. Con Perú sí la hay, pero por eso no. No creo, no por eso. Te puedo decir que Castaneda nació a las 9 de la mañana del 25 de diciembre de 1925 en Cajamarca. Hijo de un matrimonio muy moderno para la época, porque aquí figura estado civil del padre soltero y estado civil de la madre soltera. Se casaron un año después, pero fue el único hijo que tuvieron. Él comienza a estudiar en aquella época, se empezaba a estudiar relativamente tarde. En el año 33 entra en la Escuela Fiscal 91 de Cajamarca y en el año 40 entra en el prestigioso Colegio San Ramón de Cajamarca. Ahí he localizado a varios de sus compañeros, claro, ya muy mayores. Además, con uno de ellos era dificilísimo entrevistarlo porque está sordo como una tapia, lleva dos sonotones. Y claro, eso no se puede emitir porque había que gritar, pero gritarle a lo bestia, para hacerle cualquier pregunta al pobre hombre. Pero recordaban mucho a Fasturito, que es como le llamaban entonces. La hermana, sin embargo, le llamaba Cesitar el Negro, porque él se llamaba Carlos César Salvador Arana Castañeda. Cuando él llega a Estados Unidos, recupera el nombre, o empieza a utilizar el nombre de Carlos, que no había utilizado antes. De hecho, en las notas del San Román, por ejemplo, desaparece el nombre de Carlos, es César Salvador Arana, y castellaniza el apellido Castañeda, lo convierte en Castaneda, pero es el apellido de la madre, Susana Novoa. Y en la vida secreta de Carlos Castañeda, tú cuentas que, bueno, pues no es oro todo lo que luce, ¿no? No, oro hay poco, pero no todo es falso. Mira, el gran problema... Claro, porque él dijo a muchas veces y no mentía, era... pero... Claro, bueno, mentía un poquillo. No, me refiero a que hay cosas, es decir, en las que se puede mentir y en las que no. O no hay sitio para mentir en decir... Bueno, pues entrevisto a Juan Matus. Otra cosa es decir, Juan Matus es que vive en la casa de enfrente, en la puerta de enfrente a mí, es un nahual, es un chamán, y lo bueno primero, va caminando conmigo todos los días a todas horas. Ni eso siquiera ya, el nombre, y que la gente lo crea eso, ¿no? El nombre de Juan ni siquiera aparece en el primer trabajo. En la primera versión de Las enseñanzas de Don Juan ni siquiera aparece el nombre de Juan. Y Matus, el apellido, aparece en el segundo o en el tercer libro. Él habla de su informador. Y es cierto que hubo un informador, hubo muchos informadores. El primero, el punto de partida, independientemente de unos chamanes que él ya había conocido con sus compañeros Oscar Rubio y Byron DeFore en los años 50, porque era muy aficionado a todo el mundo de lo paranormal, se hicieron unas cartas Zener para hacer juegos de telepatía, hacían la Ouija, estuvo en el monasterio de Yogananda, o sea, toda esa primera parte norteamericana de Castañeda es fascinante, porque es un repaso por todo el mundo del ocultismo, el espiritismo y lo paranormal de los Estados Unidos de los años 50. Pero el primer informador importante es Salvador López, que es un indio cahuila, que él localiza en una reserva india con una de sus compañeras de UCLA. Y a partir de ahí llegan todos los demás. Cuando te encontraste, luego nos vas a contar algún detalle más, ¿cómo te encontraste o cómo decidiste investigar la figura de Carlos Castañeda? Por el entorno, por la serie de personas, siempre ha estado presente en muchas cosas en tu vida, pero en un momento determinado dijiste, esto me huele mal. Sí, pues mira, yo conocí a Castañeda en el 94 y yo durante varios años seguí sus enseñanzas. Además, yo recibí un trato, fue una historia rarísima, muy rara. Yo recibí un trato privilegiado porque insistió en ello Carol Dix, la mujer nahual, y Kai Lindag, una valquiria de 1,80 m, una de sus brujas, que tuvieron un final, Kai tuvo un final terrorífico. Lo que ocurrió, luego si quieres os lo desvelo, lo que pasó en el año 98 fue escalofriante, fue terrible. Cuando vinieron a España en el año 94, Concha Labarta nos invitó a un grupo de personas a una reunión con el Nahual. Y mientras él hablaba, yo ahora hago mi interpretación de por qué pasó eso. Nos estaban mirando el huevo energético, decían. ¿No? A mí esto de que me miren el huevo. ¿El huevo energético? El huevo energético suena fatal. Pero yo recuerdo solo que uno, ¿no?, las brujas paseaban por en medio de nosotros, nos observaban, y cuando terminó la charla... Déjalo ahí. Vale. Y nos lo cuentas después de las noticias, ¿te parece? Y llegan ahora mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en Onda Cero. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, unos minutos más, hablando de esta investigación extraordinaria sobre el Nahual, sobre el indio Juan Matos, que ha efectuado Manuel Carvallal. La ha publicado en forma de libro, titulada El libro, la obra, la vida secreta de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, Manuel, que decías que apareció en tu vida después de que te miraran el huevo energético, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí, el huevo luminoso. En realidad apareció mucho antes, porque yo leí los libros de Castaneda cuando era un crío, como casi todo el mundo, ¿no? Y es muy interesante cuando ahora he vuelto a leerlos otra vez, una y otra vez para la investigación, ver las cosas que yo subrayaba cuando tenía 16, 17 años, que me llamaba la atención, y cómo todas las claves estaban ahí en los libros, pero nadie se había dado cuenta. Porque cuando los lees con una mirada devocional no es lo mismo que cuando ya los ves con una mirada crítica. Lo que ocurre es que en el 84, Concha Labarta, que era la líder, digamos, del grupo de discípulos de Castaneda en España, nos da la oportunidad de conocerlo, algo por lo que habrían matado cualquier intelectual. O sea, por conocer a Castaneda eso era una cosa... Era tan esquivo que parecía que no existía, ¿no? Entonces asistimos a esa reunión, que fue aquí en Madrid, en Majadahonda, no muy lejos de la anterior, de la primera redacción de la revista Más Allá, donde en aquel momento trabajaba Concha. Aparece de repente ese personaje pequeño, atlético, indio, tenía evidentemente nativo, se veían los rasgos latinos, acompañado de unas mujeres muy misteriosas, las brujas, que aparecen en los años 90 en el mundo de Castaneda y que nos tenían a todos fascinados. Y hay que entender, yo soy consciente ahora, cómo les mirábamos, tanto a él como a las brujas, como si estuvieses viendo a un extraterrestre, como si estuvieses viendo a Jesucristo, o a tu estrella de rock favorita. O sea, la devoción, la pleitesía era absoluta, ¿no? Y el raciocinio muy poco. Además, que llegar hasta Castaneda era algo imposible para cualquier crítico. Todos llegábamos ya creídos de casa, porque la única manera de acceder a él era a través de alguien que te invitase a una de esas reuniones clandestinas. Y aquellas mujeres, una sobre todo, Kyle, me llamó mucho la atención porque era muy alta, medía 1,80 m, tenía aspecto nórdico, aunque era norteamericana, y era un poco la guardaespaldas de Castaneda, ¿no? Y una de sus brujas. Y ellas se paseaban mientras Castaneda charlaba. Luego, cuando llegó el turno de preguntas, yo creo que eso, en realidad, eso es lo que hizo que se fijase en mí, que nadie preguntaba. Es lo que suele pasar cuando estás ante una celebridad así, que tú veneras como si fuese Dios, nadie se atrevía a preguntar, pero yo sí pregunté. Y le pregunté por los ovnis, que además es algo muy poco habitual en el mundo de Castaneda. Yo le preguntaba si él y don Juan habían visto ovnis. Y claro, me decía Concha. ¿Qué te decía? ¿Pero qué dices? Sí, sí, ¿no? Me contó una historia muy interesante, que además está recogida en varios de sus libros. Seguramente sabía que todo lo que diga, haga, va a tener una repercusión y va a formar parte. Puede que no lo conozcan millones de personas, pero millones de cosas las conocerán millones de personas. Y un poco era su filosofía, ir sembrando poquito a poco, porque para que ese poquito haga un mucho, y en ese mucho has encontrado mucha mentira. Claro, claro. Yo me imagino que, supongo que lo que llamó la atención fue que alguien insistiera, porque le pregunté hasta cuatro veces, ¿pero viste ovnis o no viste ovnis? Y el caso es que cuando termina la reunión y nos vamos, Concha me dice que las brujas le han dicho que quieren que yo siga... éramos casi 50 personas Como y, de discípulo, sí, de alumno. Y entonces yo empiezo la primera parte del aprendizaje, que es la recapitulación. La recapitulación es una de las enseñanzas de Don Juan muy interesante. Pero tú querías... Yo mataba por eso, o sea... Tu primera opción era entrar en ese grupo y aprender esas enseñanzas. Sí, lo que pasa es que conmigo fue una historia muy atípica y yo no he encontrado referencias. Mira que lo he leído todo lo que existe sobre Castaneda y no he encontrado referencias porque... primero, la primera parte es la recapitulación, que consiste en una práctica psicológica, digamos, de recuperar toda tu vida, volver a rememorar cada una de las personas con las que te has relacionado en algún momento de tu vida y volver a revivir ese momento para entender por qué haces las cosas que haces, ¿no? Eso fue un proceso de un año. Yo todas las mañanas me levantaba antes del amanecer, buscaba mi sitio. Pero perdona, Manuel, mucha gente está ahora pensando en lo que yo estoy pensando. Eso es bueno para el desarrollo de una persona. Claro que es bueno, hacer eso. Conocer su pasado y saber cómo partes de su pasado poder estar influyendo en su presente para bien o para mal. Exacto. ¿Qué hace que todo eso sea negativo en el sentido de que lo dice Carlos Castaneda o cualquier otro? Es que lo interesante no es la práctica, o sea, el problema no está en esa práctica que en sí yo la recomiendo, a mí me parece muy interesante. Claro. La cuestión es por qué dice Castaneda que se hace eso. Eso se hace para escapar del águila. Y ahí entramos con su sistema de pensamiento. El águila es... Castaneda plantea un más allá... O sea, según Castaneda, el más allá no existe. Cuando morimos, los seres humanos somos devorados por el águila. Por una... Recuerda un poco al concepto budista de la no existencia después de la muerte. Nos disgregamos en la nada, porque el águila devora nuestros recuerdos, se alimenta de la energía de nuestras experiencias durante la vida, y lo que se hace con la recapitulación es, digamos, que hacer una copia de esas experiencias para engañar al águila, para ofrecerle al águila esos recuerdos que has recapitulado. Pero para empezar de cero. No, para pasar a otros planos de existencia en cuerpo físico. Esa era la oferta, que es totalmente revolucionaria. Durante un año hice la recapitulación y entonces ocurrió lo más extraño de todo, que es que, según Concha, Kyle, esta valquiria, que era probablemente la mujer más fiel a Castaneda que haya existido, Kyle Undag, había insistido mucho en que yo recibiese los pases mágicos. Pero los pases mágicos en privado, los pases mágicos es lo que ahora se conoce como la tensegridad, eran una serie de movimientos, esto le cabreaba mucho a Castaneda, pero por entendernos, algo parecido al tai chi o a los katas de karate. Un arte marcial que se había inventado y se había desarrollado a partir de sus enseñanzas. Bueno, él decía que había sido recibido por la tradición tolteca y que eso lo que hacía era generar una energía y demás. Pero los cursos de tensegridad se llegaron a cobrar a $1,500 por curso. Y se hacían en grupos de discípulos. Sin embargo, en mi caso, Concha Labarta y Susana Mato se fueron a Galicia, a mi casa, expresamente para enseñarme en privado los pases mágicos, que es algo absolutamente atípico en la historia de Castaneda. Yo aprendí los pases mágicos y empecé la tensegridad porque vinieron las brujas a enseñármelo a domicilio, que es una cosa realmente rarísima, ¿no? Porque Concha insistía en que había un interés especial por parte del Nahual en que yo entrase en esta historia. Fíjate tú las vueltas que da la vida. Cuando Concha muere, Concha murió muy joven, ella murió apenas tenía 45 años cuando murió en noviembre del 2007, ella los últimos años de su vida los entregó en cuerpo y alma a Carlos Castaneda. Ella siempre usaban la expresión firmar un cheque en blanco. Ella firmó el cheque en blanco, ella se entregó totalmente a la causa de Castaneda. Y cuando ella muere, alguien me pasa un artículo con una historia muy turbia de Castaneda y yo decido entonces averiguar, cueste lo que cueste, si Concha realmente perdió los últimos años de su vida inútilmente en un engaño o no. Y ahí es donde arranca, respondiendo a tu pregunta, claro, Bruno, toda esta investigación, que han sido cinco años. Evidentemente, yo, pero como sabes, conocí perfectamente a Concha Labarta, es todo lo contrario a Carlos Castaneda. Es una persona, yo no sé si ganó o perdió, pero el mundo ganó teniéndola a ella. Porque era una muy buena y excelente persona, sonriente con una fuerza. Ella había aprendido... la parte buena que podía tener las enseñanzas de Don Juan, las enseñanzas del personaje de Castaneda. Ella representaba mucho esa fuerza y era una auténtica guerrera. Yo estoy convencido de que si alguien fue consecuente, fue Concha. Sí, sí, era una absoluta guerrera porque hipotecó su vida. Pero, ¿sabes una cosa que he hecho yo? Yo me he ido a la hemeroteca. Yo tengo, lo guardo todo, ya lo sabes, yo no tiro nada. Yo tengo todos los números de todas las revistas, entonces me fui a la revista Manuel más allá. Diógenes Carvallal. Exactamente, exactamente. Pero organizado. Organizado. Sí, una bueno, porra. Dentro del caos, yo lo entiendo. Una porra. Y rehice la historia de Concha. Concha entra en Más Allá en el año 93, en el primer número de la revista Más Allá, en que aparece su nombre como redactora. Aparece como Conchi, con el diminutivo, porque era muy querida en la redacción. Y aunque Conchi llegó a la redacción de Más Allá mucho más tarde que otros colaboradores, Mercedes o Carmen Sánchez o otros, tú los conociste mejor que yo, ella despuntó enseguida y llegó a convertirse en redactora jefa de la revista Más Allá precisamente por una entrevista exclusiva que concede Castaneda a ella, que no concedía muchas entrevistas, y en el mismo número en que se publica esa entrevista exclusiva que está en portada, Concha ya aparece como redactora jefe, y luego fue directora de la revista Nueva Karma 7, cuando se compra la cabecera, Nueva Dimensión Karma 7. Y ella no dejaba escapar una oportunidad de publicitar las actividades de Castaneda, de hablar de Castaneda, de difundir la obra de Castaneda. En ese sentido, fue muy consecuente. Pero en el año 98 ocurre algo terrible, terrible, y es que cuando Castaneda fallece hay un grupo de brujas muy cercanas a él, Florinda Donner, que era su preferida. Florinda era de localizada a su familia, ha estado con su hermano pequeño, he conseguido fotos inéditas de ella, porque todas ellas tenían que romper con su familia radicalmente, romper con sus padres, romper con sus hijos, pedirle a la familia que destruyesen todas las fotos que conservaban. Bueno, la historia de Florinda es para hacer otro libro. ¿Otro? Bueno, sí. Pero de momento tenemos este que es fantástico y que recomendamos a la gente en elojocritico.info. Hay información, lo pueden buscar en muchos sitios. Es una edición electrónica, La vida secreta. Es que yo me he quedado, que nos ha dicho que ocurrió una cosa terrible en el 98. ¿Cómo se van a quedar los oyentes pendientes de lo que ocurrió en el 98? Es que la historia es tan complicada. Si da para otro es libro... Un mínimo. Pues un mínimo que cuando él fallece, de repente desaparecen 5 de sus brujas más cercanas. No se sabe qué ha ocurrido con ellas. Concha llamaba por teléfono, porque Concha llegó a tener mucha amistad con Florinda y con Thaisa Velar, otra de las brujas. Llamaban a Claire Green, a la empresa que tenía Castaneda en Los Ángeles. ¿Y dónde están las brujas? No están disponibles. Han pasado 20 años y siguen sin estar disponibles. Pero unas semanas después de la muerte de Castaneda aparece un coche abandonado en el desierto, un coche que está a nombre de una de esas mujeres, su hija espiritual, Nuria Alexander, el explorador azul, y la policía va a preguntar qué ha pasado, porque este coche está ahí abandonado. Dicen que ellos no denuncian la desaparición, y esta es la clave. Todos habían roto las relaciones con su familia, por eso no hubo denuncia. 3 años después se encuentra un cadáver en el desierto, pero el ADN, el análisis de ADN, no estaba tan evolucionado como ahora. Hubo que esperar otros 3 años para identificar esos restos humanos como el cadáver de Nuria Alexander, concluyendo todas sus seguidoras, incluida mi querida Kyle, se suicidaron después de la muerte de Castaneda. La vida secreta de Carlos y Castaneda. Contaremos muchas más cosas aquí. Manuel, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Hablamos con una escritora ahora, la hemos tenido esta temporada y la recordamos, fantástica, muy seguida, muy querida. Ella es Elsa Punset. El círculo secreto. Más que nunca, el ser humano es actor y muy activo del mundo en el que vivimos. Atravesamos una revolución, un momento único, posiblemente jamás antes en la historia el cambio haya sido tan abrumador. Podemos ahogarnos en esos cambios, pero sobre todo podemos poner ese mundo en el que vivimos en nuestras manos. Precisamente así se titula el nuevo libro de Elsa Punset, El mundo en tus manos. Lo acaba de publicar la editorial Destino, y con ella estamos esta noche. Muy buenas noches, Elsa.

flujo, las que se llaman de flujo, que son aquellas que son las recargables y que tienen dos compuestos químicos que están disueltos en líquidos y están separados, estos líquidos, por una membrana a través de la cual se forma un flujo de electrones que es el que da lugar a la corriente eléctrica. Y es este tipo de baterías el que tenemos a día de hoy y las tenemos que recargar. Como muy bien dice Bruno, al principio de las baterías con los móviles tan relativamente sencillos que teníamos, duraban varios días, pero ahora los cada móvil, si entramos ya al escritorio, mini ordenadores, exactamente, tenemos miles y miles de aplicaciones, miles y miles de cosas que las baterías actuales no da suficiente, yo tengo una externa, claro, y entonces lo que ocurre es que llevan ya tiempo la industria y los ingenieros intentando dar solución a este tipo de demanda de baterías un poco más duraderas, ¿no? Vamos a ver, todo esto tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, el hecho que sean recargables las baterías que tenemos ahora, pues es algo muy positivo, no aquellas que teníamos antiguamente, que había que cambiarlas, tirar y comprar unas, uh-huh, unas nuevas, ¿no? Lo que ocurre que tiene una serie de defectos que son importantes, como son la corrosión y la toxicidad, y por supuesto tenemos a día de hoy, que tienen el efecto de la corrosión y de la toxicidad de los compuestos químicos que tienen, y que bueno, hay que cambiarlo cada poco tiempo para restablecer la capacidad de energía de la pila. ¿Y qué alternativa batería nos das? Entonces, bueno, en la escuela de John Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard se han comido el coco un poquito más que los demás, y entonces han llegado a una solución, han ido paso a pasito, que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Muy bien. Y ellos han dicho, vamos a ver. Contente. ¿Por qué? paso. No. Bueno, así, han intentado solucionar todos los inconvenientes de las baterías que tenemos de flujo, las baterías de flujo que tenemos a día de hoy. Entonces, ellos han visto, ¿cuál es el principal problema de estas baterías? Bueno, pues el uso de ácidos disolventes que pueden generar corrosión, que en las baterías que tenemos los a día quitamos. De hoy, y entonces dice, bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituimos estos ácidos con unos elementos químicos que tengan que estén disueltos en agua con pH neutro, y entonces evitamos la corrosión. Esto es la idea, y entonces se pusieron manos a la obra en ello. Y ¿cómo podemos generar agua con pH neutro y que encima nos dé las prestaciones que tiene la batería actual o incluso superiores? Entonces, evidentemente, eran los compuestos que están disueltos en ese agua, los que se utilizan como ánodo y cátodo, que son sustancias no solubles en agua. Entonces, generaríamos un nuevo inconveniente. Bueno, entonces lo que hicieron es ir a estos productos, estos componentes químicos, y los modificaron para hacerlos más eficientes y eliminar sus principales componentes. Por ejemplo, se centraron en el biologen, que normalmente se usaba como electrolito negativo y que tenía la gran desventaja de degradarse muy, muy rápidamente, pero modificándolo ya esto lo han solucionado. Modifican la estructura y mantienen las propiedades beneficiosas y aumentan su resistencia a la degradación. Con lo cual, ellos también generan otro componente, que es el ferroceno, que es el positivo, que es bastante resistente y es además totalmente insoluble en agua, con lo cual no es necesario modificar la estructura para disolverse. ¿Para cuándo tenemos estas baterías? Eso, ya, eso es más diferente. A lo largo del siglo. 14 años es lo que van a durar estas más o menos, porque son resistentes a pero la corrosión. Pero no se sabe cuándo. Y no se sabe, están todavía en pruebas en ello, pero bueno, el avance o los pasos dados son bastante positivos de momento. Bueno, pues esperemos que sea así y que los teléfonos no haya que tirarlos porque la batería no funciona. Que es lo que suele pasar en muchas ocasiones. A los dueños. O al revés, que funcione la batería y el teléfono. Todo tiene trampa. Todo tiene trampa. No hacen buenas baterías para que así se cambie el teléfono. Bueno, es que todo el mundo es malo, sobre todo el que tiene poder. Ah, creía que ibas a decir, sobre todo tú. Adiós. Vamos al chiringuito otra vez. No bebáis más. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado, el segundo fin de semana de agosto. Muchas gracias por estar ahí. Seguid en esta sintonía en la de Onda Cero. Y ya sabéis, en la página web www.ondacero.es. Ahí está toda la información. Gracias. Hasta luego. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.